Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, acá con mucho estrés con esta nueva sede. ¿Te cuento dónde es? Dale, contame ya porque digo, para aquellos que no conocen, la comisión trabaja todo el año y se vuelve a reunir. La idea un poco siempre es calificar lo que fue el año pasado y empezar a ver cuál es la sede para este 2026 y eso ya se definió, todo ese trabajo ya se hizo. Ya se hizo la primera reunión donde nos reunimos compañeras de la comisión organizadora anterior. Viste que estos son comisiones organizadoras que depende del distrito, se van a sumar compañeras de ese distrito más Claro. cercanas. Y algunas que continúan, que siguen estando Las en históricas. todas las históricas. Nos reunimos en Ituzaingó, que fue la sede del encuentro anterior del año pasado. Se postularon General Rodríguez, Morón y Ciudad Evita. Y bueno, por mayoría, por unanimidad, salió seleccionado General Rodríguez. Bien. Cuento por ahí, para quien no conoce dónde queda entre Moreno y Luján. Es una ciudad que creció muchísimo en los últimos años, es semirural todavía. Nunca se había hecho un regional en General Rodríguez, así que veremos qué pasa. Justo estaba pensando eso, que no recordaba que General Rodríguez haya sido parte de los encuentros regionales. ¿Nos querés contar un poquito cómo surgió la idea de realizarlo? ¿Cuál es la necesidad de realizarlo aquí en esta, en esa zona, de sumar también, ¿no? Porque digo, en los últimos años se vienen sumando ciudades por primera vez. Claro, sí. No, y no somos muchas las compañeras de General Rodríguez que participamos. Pensemos que en cuanto avanza la crisis es mucho más difícil militar, viajar, dedicarle un sábado. Siempre cuando vivís acá tan alejada, yo vivo en Rodríguez desde Ajá. siempre, todo te queda lejos. Claro. Igualmente, todos los años postulaba Rodríguez como casi como en chiste, porque era la única que iba. Y este año, como se dio, vamos a ver, vamos a alejarnos de los centros, viste que en Moreno se hizo muchas veces, en Morón también, en San Miguel, que son como las sedes más grandes donde hay organizaciones que funcionan. Entonces, se eligió Rodríguez por este motivo, para ver, seguramente surgirán nuevas organizaciones de ahora en más, aparecerán las compañeras que ya están participando en actividades, en centros sociales. Sabemos que en épocas de crisis las que sostienen siempre son las mujeres. Así que tejer una red, fortalecerla y traerla más a estos lugares más alejados. Bien, bien, decíamos, bueno, ya hubo reuniones, ¿nos querés contar un poquito cómo se vienen organizando, valga la redundancia? Porque tal vez hay gente que nos está escuchando de la zona de Moreno, de General Rodríguez, de ahí de los barrios, que de hecho solemos tener también oyentes de esa región y se quieran sumar a formar parte de esta organización. Digo, ¿cómo es la dinámica para aquellas personas que no conocen? Genial, viene bárbaro la difusión de la radio. La primer reunión de la nueva comisión organizadora, General Rodríguez, va a ser este sábado 25 a las 14 en el Centro Cultural Germán Abdala, que queda sobre la avenida Eva Perón, a una cuadra de la estación de tren. Ok, bien. Contame un poco cómo es Ahí la dinámica. la dinámica. Ahí nos reunimos las comisiones, las que venimos funcionando en las comisiones anteriores, como para informar a las nuevas compañeras, las de la ciudad que es sede, de qué se trata el encuentro, cuál es la dinámica. Nos dividimos en pequeñas comisiones que funcionan durante la semana y para después, en la reunión siguiente, poner en la presencialidad lo que se fue hablando y terminar de definir. Es una construcción horizontal que tiene las ventajas y las desventajas, que te puede llevar tres reuniones, acordar alguna decisión puntual. pero una vez que llegamos a esa decisión no retrocedemos, avanzamos, porque van variando las personas, la construcción horizontal tiene eso, no es que esperás una orden que viene de arriba, viste, como te dicen, soy docente, viene, es una orden que vino de arriba, te dicen, y vos no entendés de dónde te va a caer. Bueno, esta es una, son ideas y construcciones que se sostienen horizontalmente. Por eso es tan fuerte. Tiene 28, este sería el 28 encuentros, el 28. El primero fue en el 91 en Moreno. Me acordaba, yo estuve sin saber que iba a ser feminista más adelante, sin saber todo lo que iba a pasar después. En ese 91, era muy joven en aquellos tiempos, y se hablaba, me estaba acordando de eso antes de la llamada, de la anticoncepción y la planificación familiar era el tema de ese momento. Como cada encuentro acompaña las necesidades del territorio de ese momento y las hace visible, las hace ley después, más adelante. Entonces es importante recorrer los territorios. Sin duda, pensaba eso, ¿no? Siempre uno espera como una novedad de los encuentros, porque esas novedades tienen que ver muchas veces con las necesidades, esto que vos decías, de cada uno de los, claro, de los territorios. Yo sé que es muy reciente, que todavía falta, pero van viendo, se va oliendo, cuáles van a ser las propuestas de este regional que van a tener a modo de taller o a modo de charla, ¿no? En general, Rodríguez es semirural y hay un tema que preocupa, que es que se fumiga sobre barrios, escuelas, ponele, ahí te tiro, porque fue uno de los temas que se habló cuando se eligió Rodríguez y al otro día, el domingo, se fumiga un barrio acá. Claro. Ese es un tema que seguramente va a salir. Bien, bien. Por ahí quienes están escuchando y quieran formar parte, ya pensando en el encuentro en sí, ¿nos querés contar cómo son las dinámicas de este encuentro? Digo que no son lo mismo que los encuentros nacionales, plurinacionales que tenemos, sino que tiene su dinámica propia. Tiene su dinámica propia que se basa igual en los encuentros plurinacionales. Viste que no está fácil viajar, entonces, si no podés ir al plurinacional, te venís al regional que es cerca. Es un solo día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, más o menos. A la mañana, depende, nos vamos adaptando a los lugares. Pero te cuento cómo venimos funcionando. A la mañana se hacen charlas. Cada organización quien participa presenta una charla que tiene ganas de dar y se dan charlas. Al mediodía se hace un panel, tema central. El año pasado, que fue en Ituzaingó, casualmente pasó a otro plano la compañera Zulema Palma, entonces el panel central fue ese tema que atravesó a todas las militantes, porque es como una militante pilar de los encuentros regionales, su lema. Sí. Después están los talleres a la tarde. Después del mediodía hay talleres donde se habla de todo. El año pasado fueron alrededor de 36, desde salud, educación, infancias trans, accesibilidad de discapacidad. Todos los temas que se te ocurran están. Trabajo, mujer y trabajo, trabajo en crisis, organizaciones populares, feminismo dentro de las cárceles, todos los temas que nos vienen atravesando se hablan de tarde. Eso después se toma registro para el año siguiente, saber de qué se habló, qué es lo que está pasando en ese territorio, y después salen documentos donde contamos de qué se habló. Todo esto va acompañado con una feria, una feria que cada vez es más grande, es hermosa, y esta feria acompaña hasta terminar el encuentro, que es alrededor de las 5 o 6 de la tarde, y después se realiza una marcha de todas las compañeras que estuvimos presentes. Bien. Y ahí después, depende, el año pasado llovió y no pudimos hacer el festival de cierre, pero hay una comisión de artística que es la que se encarga de los eventos artísticos durante el transcurso de todo el día, en la marcha también, y el cierre con un espectáculo. Y bueno, y ahí todas felices y atravesadas de ver tantas mujeres organizadas. Y si no estamos organizadas, por ejemplo, se me ocurre General Rodríguez, nos organizaremos después de esto. Bien, bien. Analía, y además, ¿no? El poder que va surgiendo ahí, ¿no? Tiene toda una magia, toda una mística, los encuentros regionales que bueno, que son únicos y que hay que vivirlos, o sea, hay que ir para poder vivirlos, ¿verdad? Totalmente. Y es una red que empieza cuando vas a tu primer regional y te va a sostener siempre. Es una red. Podemos no coincidir en nuestras ideas, venir de diferentes entornos políticos, pero sabemos que hay las cosas que nos atraviesan a las mujeres por nacer mujeres en este patriarcado, en este territorio, son iguales para todas y todes. Bien. Entonces, eso nos va a unir y nos hace fuertes. Y que cada una tiene un poder ahí como para aportar, ¿verdad? Así que si quieres formar parte de esta comisión, nos querés contar, digo, cómo se pueden ir enterando, no solamente de esta reunión que hacías mención, sino de las próximas, digo, porque acá hay tiempo, tenemos un par de meses todavía para organizar. Totalmente. Las reuniones son cada 15 días. Esta primera va a ser en este Centro Cultural Germán Abdala. Y el último mes son todos los sábados, va a ser en septiembre, se hacen por lo general en septiembre, Bien. algún sábado. Bien. Tenemos un Instagram, Encuentro Regional, 28 Encuentro Regional, y ahí sale toda la información, cuándo nos reunimos, las convocatorias a las artistas para que diseñen la bandera, las convocatorias a quienes quieran participar para la feria, todas las convocatorias van a salir en ese Instagram. Perfecto, perfecto. Analía, bueno, ¿te parece que acá más cerquita al encuentro podamos volver a charlar y que nos cuentes, bueno, los pormenores, los talleres, las charlas, día, horario, cuando todo esté confirmado, ya para dar más manija a la fecha concreta? Genial, me parece genial. Sí, dale, Ok. dale, te cuento. ¡Qué Y momento! sí, ya lo vamos latiendo, lo vamos viviendo, Analia. Te agradezco que nos brindes estos minutitos y que nos cuentes, bueno, toda la organización del encuentro regional. Bárbaro, te agradezco a vos por difundir. No, por favor, Analia, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Abrazo, Charlamos. chao.